La Universidad Iberoamericana Puebla presenta Modulor. La armonía del hombre y la naturaleza en miles de combinaciones arquitectónicas. Modulor. Arquitectura modulada en tu frecuencia en línea. Pues bienvenidos nuevamente a su programa de Radio Modulor. El día de hoy tenemos un invitado muy especial y lo presentamos después de saludar a Eduardo Dirá. ¿Cómo estás, Audi? Buenos días, Alex. Pues iniciando este programa con invitado que ya les habíamos platicado un programa anterior. Igual él no lo sabe, pero ya habíamos platicado más o menos de lo que está pasando en la Ibero Puebla, congresos, publicaciones, a qué se dedican los exalumnos, etcétera. Y bueno, ya se concretó esta visita y les voy a presentar a Ricardo Leiva. Leiva, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Audi? Alex, muy buenos días, ¿cómo estamos? Muchas gracias por invitarme. Pues sí, de entrada, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ahorita antes del programa veníamos platicando sobre cómo habías empezado el proyecto este de radio, cómo empezó la conexión aquí entre la universidad y nosotros. Y bueno, pues ya se concretó esta visita. Y bueno, lo primero, yo lo dije en un programa pasado, que a mí me daba mucho gusto y estoy como muy también orgulloso de entrar, uno de la universidad y otro de la gente con la que me ha participado en mi enseñanza de la arquitectura, ¿no? Ver el nombre de Ricardo Leiva, ver el nombre de la universidad, pues en publicaciones, pues yo creo que es como un regalo de entrada para él y un poquito para la persona, ¿no? También lo he dicho que no es todo. Y bueno, pues por ahí empezaría la charla, ¿no? Otra cosa que también me gustaría comentar es que el homenaje de Jorge Cubillas, ¿no? Al final de cuentas se canceló, ya no se pudo concretar, pero bueno, para estar pendientes con el homenaje, ¿no? A Jorge Cubillas. Le comentaba a Leiva que anteriormente también había estado con nosotros Cadaval. Y la conexión que hago con Ricardo es que yo creo que, no sé si se acuerde, pero yo asistía de oyente a sus clases. Yo creo que él nada más he asistido de oyente, digo, como para decirle a Ricardo, ¿no? Lo bueno que me la pasaba en las clases, ¿no? He asistido de oyente a las clases de Jorge Cubillas, a las de Cadaval y a las de Leiva, ¿no? A lo que voy es que como no es casualidad que una persona que yo veo que tiene un punch diferente, que tiene una iniciativa, de repente ya se le dé como este cierto de regalos, ¿no? Que son las publicaciones, ¿no? Entonces, pues bueno, Ricardo, primero, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Por qué estudiaste aquí en la Ibero? No, vámonos para atrás. ¿Y de qué se trata, no? ¿Por qué empezaste aquí con la arquitectura? Vi que leí que eras de Chilpancingo, ¿no? Yo no tenía ni idea. Sí. Bien, bueno, pues empezamos con la arquitectura porque desde la preparatoria tuve la oportunidad de estudiar en una prepa técnica, en donde la carrera era como técnico en construcción, entonces tuve acercamiento al estudio de la arquitectura y fue la primera vez que me desvelé haciendo una maqueta, ¿no? La primera maqueta que nos dejaron fue unos palillos con palillos de dientes hacer una maqueta, ¿no? Normalmente llevabas una maqueta de 10 centímetros de alto, ¿no? Mi maqueta medía unos 50, ¿no? Fue un problema llevármela a la escuela, pero me pasé noches enteras desvelándome y sabía que eso era lo que me gustaba, ¿no? Escogí la Universidad Iberoamericana, un poco por también la situación de los jesuitas. He tenido oportunidad de conocer a algunos jesuitas, me gustaba mucho su enfoque. Y creo que fue un gran acierto porque estudiando aquí en la Ibero, conocí a personas que te ayudan a orientarte, ¿no? Tú tienes ya como claro qué es lo que te gusta. A lo mejor es como muy incipiente y lo tienes ahí latente, pero encuentras ciertas personas que te ayudan a definirlo bien, ¿no? Como que te ayudan a explorar sobre lo que tú estás queriendo llegar y te impulsan a eso, ¿no? Entonces yo, cuando menos, recuerdo a tres personas aquí de la Ibero que seguramente me ayudaron a ponerme en el camino en el que estoy ahorita, ¿no? Sí, y yo pensé que la plática igual va, porque también yo sé que estuviste de servicio social, o o en Cuetzalan, ¿no? No fue si, no, no sé si fue por el servicio social, ¿no? Que cosas que lo he platicado acá, yo estuve en Chiapas por servicio social integral, y creo que coincidiste que conociste a Casilda, ¿no? Arquitecto Casilda. Sí, yo trabajé con ella en unas clínicas en San Jerónimo Tulilja. Y bueno, también, o sea, te das cuenta de lo apasionado que es esa gente cuando se dedica a ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, por ahí va la otra pregunta. ¿Cómo estuvo la experiencia en Cuetzalan? ¿Fue por servicio social? ¿Fue por iniciativa? ¿Cómo fue el cierre de la licenciatura? No, mira, fue muy interesante ese tema. Mi servicio social yo lo hice en el Calpulli, en Tlaxcalancingo, en un jardín de niños, ¿no? Okay. También con una muy buena experiencia con Patty Palma. Y mi carrera en Ibero fue como muy marcada en dos puntos, ¿no? Los primeros semestres fueron excelentes, fueron muy, muy buenos. Eran profesores que exigían mucho. Pasaba las noches realmente estudiando, ¿no? Te echabas los dos himnos nacionales todos los días, ¿no? Y ese era el normal, el estándar, ¿no? Después de cuarto semestre sentí que las cosas se aflojaron un poco y tomé la decisión de irme a estudiar a España como para no perderme un poquito ahí. En Valencia, ¿no? En Valencia, en Valencia estuve estudiando ahí un año, muy buena experiencia también. Cuando regresé a Puebla ya tenía que regresar con el tema de tesis, y yo lo único que no quería es que mi tesis fuera un proyecto que se escribiera, se hicieran unos planos y se dejaran en la biblioteca y se empolvara, ¿no? Quería que mi tesis hiciera algo, que se construyera y que hiciera un cambio, ¿no? Y afortunadamente conocí a una persona que conocía una cooperativa de Cuetzalan, que era una cooperativa cafetalera, bueno, es una cooperativa cafetalera, y que necesitaba un proyecto de unas cabañas de turismo, ¿no? Y entonces mi proyecto de tesis fue el proyecto de resolver la necesidad de ese centro de turismo. Terminamos el proyecto después de que me reprobaron dos veces en semestre, en tesis 2, por cuestiones de que no embonaban pues con las tendencias de los profesores. Finalmente me decidí ir a Cuetzalan. Hice el proyecto allá en Cuetzalan, lo resolvimos en Cuetzalan, lo concursamos y lo ganamos. Ganamos un proyecto a nivel federal que nos dio el recurso para poderlo construir y nos quedamos. Mi teoría era estar 3 meses trabajando en Cuetzalan y regresarme. Estuve 4 años viviendo ahí, construyendo todos los días de una manera muy interesante. Y yo creo que aquí ya se va hilando un poquito a lo que ahorita te dedicas, ¿no? Es decir, la oficina que llevas, ¿no? Me imagino que esos son como que más o menos hemos ido platicando los antecedentes, ¿no? Ahorita, ¿qué haces, no? Porque de ahí yo creo que parte lo que hiciste en Cuetzalan, lo que te dedicas ahorita, ¿no? Uh-huh. ¿De qué se trata ahorita lo que haces? Bien, mira, lo que se trata, lo que hacemos en la oficina, tratamos de elaborar proyectos que si bien estén fundamentados en arquitectura, pero también estén fundamentados en una forma viable de desarrollo. Cuando hablamos de proyectos, es indiscutible que tenemos que hablar de ecosistemas, indiscutible que tenemos que hablar de sistemas sociales, ¿no? Estamos buscando una arquitectura casi manufacturada, a mano, ¿no? Una arquitectura en donde tome los materiales de la naturaleza lo más puros posibles y construyas con la mayor cantidad de mano de obra. No estamos negados al hecho tecnológico, pero sí creemos que nuestro país tiene un gran problema en ecosistemas. A pesar de que tenemos una riqueza en biodiversidad, somos uno de los países mega biodiversos del mundo, estamos acabando muy rápido con ellos, ¿no? Entonces, por eso nuestro tema de trabajar con materiales naturales que ayudan a reforestar y conservar los ecosistemas, y luego tenemos un gran desempleo en un país lleno de artesanos, ¿no? Lleno de constructores. Finalmente México es un país de arquitectos, ¿no? Entonces lo que buscamos siempre es eso, ¿no? Entonces hemos encontrado el hilo conductor a través del bambú. El bambú es un material de alta regeneración que ayuda a la conservación de ecosistemas, a mantener economías locales, rurales, y también es un material que tú puedes usar las manos para construir, lo que es una experiencia increíble, que tú puedas construir algo con tus manos, ¿no? Moldear las piezas, conectarlas y hacer una estructura y dejarla ahí, y saber que fueron tus manos, la conexión entre tu cerebro y tus manos, lo que llevó a esa obra a su conclusión. Eso es lo que estamos buscando básicamente en la oficina. Bueno, pues ahorita vamos a seguir con el tema de bambú. Yo creo que ya es hora del primer corte musical. Ahorita Alex me está diciendo algo que realmente no entiendo. Vamos a poner la de Carmina Burana, vientos. Esta rola es propuesta de Ricardo y bueno, vamos a escucharla. regresamos después de esta propuesta musical de Ricardo. Ricardo, ¿por qué Carmina Burana y Oportuna? Mira, Carmina Burana es una de las canciones que desde pequeño que la escuché en una película del Rey Arturo. Fueron canciones que de verdad se te quedan grabadas, ¿no? Y luego me puse a leer un poquito sobre esa ópera. Y resulta que es como uno de los primeros cantos de protesta, ¿no? Es una escrita en 1217, más o menos, y que es como un grupo de monjes rebeldes, ¿no? Que está en contra del poder del clero y del sistema medieval, ¿no? Entonces es como las primeras canciones de protesta que podemos encontrar, ¿no? Entonces eso me llama mucho la atención, ¿no? Es un canto, o sea, la alegría, la lujuria, al vino, a las mujeres, a todo lo que se supone que eran como medios de control. Eso es una exaltación a todo lo demás, ¿no? La musicalización ya fue después, ya fue en 1937 con Karloff, pero sacó básicamente de esos versos, ¿no? Bien, pues es parte también importante del programa preguntar por qué. Porque esas canciones marca un poco de también cómo es la persona, el perfil de la persona, ¿no? Entonces también es lo que hace el programa. Y siguiendo con los temas del lado profesional que hace Ricardo, pues le preguntaba ahorita en el corte sobre su papel en el colectivo metropolitano. Ya hablo así, tal cual, del colectivo metropolitano, porque ha estado con nosotros Rodrigo, y habló un poquito de eso, también incluso creo que Cheque, entonces se seguiría aquí ahora con Ricardo, ¿no? Pues bueno, ¿qué te ha tocado hacer, o de qué se trata, o por qué estás ahí, ¿no? Incluso, y bueno, y cómo va la situación, ¿no? De Ricardo Leiva aquí con el colectivo metropolitano. Bueno, bien, eso se estructura bajo una respuesta muy, muy lógica, ¿no? Yo estuve viviendo 4 años en Cuetzalan, como tratando de buscar esa parte de la arquitectura como un efecto de cambio, ¿no? Pero realmente nos dimos cuenta que el problema no está en las comunidades rurales, ¿no? Las comunidades rurales realmente están respondiendo más bien a otras circunstancias globales. Entonces, creemos que el problema real está en las ciudades y la forma de cómo la ciudad está viviendo. El metabolismo urbano es como el gran problema. Entonces, por eso nos regresamos a Puebla y fundamos la oficina OCTAD. Y nuestra entrada en el colectivo es, digamos, en función de esos componentes hacia la arquitectura ecológica, a través de materiales naturales, de techos verdes, ¿no? De incrementar las superficies de áreas sociales y verdes en Puebla, ¿no? Entonces, digamos que mi participación, el colectivo es una muy buena propuesta porque todos los despachos proyectamos distinto, ¿no? Si ponemos aquí el portafolio de cada una de nuestras oficinas, somos proyectistas de manera distinta, ¿no? En materiales, en formas, en todo, pero hay algo que nos une, que son como los ideales finales, ¿no? O sea, lo que estamos queriendo para una ciudad, lo que creemos que es bueno para una ciudad, ¿no? Y pues eso es lo que nos ha amargado como colectivo. Y las propuestas en las que me ha tocado participar es básicamente camellones, remodelación de camellones, intervención en parques públicos, puentes peatonales construidos con bambú. Nos interesa mucho el tema de la movilidad, nos interesa mucho que la gente salga a las calles, que la gente pueda hacer todas las actividades que hace normalmente en los malls, ¿no? O en los centros comerciales, las pueda hacer al área ciudad, libre, ¿no? Ajá, exactamente, al aire libre, ¿no? Por eso nuestras propuestas de intervención de parques incluimos un proyecto que tenemos ahí que se llama Cine en tu Plaza, ¿no? Que puedan pasar películas al aire libre, gratis, combinado con diferentes actividades para jóvenes, para niños, para ancianos, para que tú en familia puedas salir a la ciudad otra vez, ¿no? Y vivirla. Creemos que lo importante de la ciudad es eso, ¿no? Construir espacio público. Y en eso nos ha tocado participar de manera importante en el colectivo. También, obviamente, llama la atención el manejo. O sea, lo voy a acotar así de manera muy concreta, en Puebla, ¿no? O sea, tú puedes decir ejemplos de gente que se haya dedicado o que esté haciendo más o menos proyectos de bambú aquí en Puebla, ¿no? Porque de otra, yo me llama la atención, ¿no? Digo, como no es normal, ¿no? A lo mejor, no, y te lo pregunto porque para que tú nos digas, ¿no? El crack del bambú está en Colombia y es lo más normal de la región, o se construye mucho en Europa, o es más una realidad latinoamericana, no sé, etcétera, ¿no? ¿Cómo se concreta eso de la, hablando como de tipologías, ¿no? De la imagen que te produce el bambú, ¿no? Esa es la parte importante, Audi. Mira, yo creo que al final no importa si mi arquitectura es bonita o fea, esos son términos relativos y temporales, ¿no? Lo que sí me importaría de mi arquitectura es que un día reflejara símbolos, ¿no? O que tuvieras ciertos significados. Que cuando tú vieras una construcción con bambú, con techos verdes, no la juzgaras a través de si te gusta o no te gusta, sino decir, oye, esa construcción nos está ayudando a la conservación del planeta, ¿no? Yo creo que la arquitectura ya no se puede concebir como una arquitectura que no daña el medio ambiente. Ya pasamos esa línea ya nos rebasó. Tenemos que concebir una arquitectura que restaure el medio ambiente. O sea, tenemos que ir todavía más allá, ¿no? Y lo que estamos buscando mucho en la oficina es que a través de esos elementos de techos verdes, de bambú, de sistemas de tratamiento de aguas jabonosas o cualquier cosa que le pongamos de tecnología visible, la gente empieza a asociar eso, no nada más con una casa ecológica, sino como una forma de conseguir un hábitat posible para nosotros y para los que vienen después, ¿no? Entonces, si logramos eso, ya estamos del otro lado, ¿no? Que esa arquitectura refleje un símbolo de desarrollo posible para nosotros. Claro, porque también son preguntas que te inquietan y a lo mejor como alumno, ¿no? Hablándole a los alumnos como de primer semestre, cuando empiezas como tus primeros contactos con la arquitectura, ¿no? Y es muy normal como aprender así etiquetando, ¿no? Es decir, está la arquitectura de Cenocian, ¿no? Y es de tal manera, ¿no? Y por lo tanto es orgánica, ¿no? Está la arquitectura del high-tech y el Pompidou y es de tal estilo, ¿no? Uh-huh. Existe Gehry y hace eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, eran como esos primeros contactos, ¿no? Entonces, como el bambú, entonces, ¿qué es, no? Entonces, bueno, yo creo que es importante hablar sobre el discurso, ¿no? Que se trae, el por qué surge esto, ¿no? Y cómo fue el encuentro del bambú con que te dio esa respuesta, ¿no? O como, ¿no? Esas conexiones. Pues si quieren, nos vamos a escuchar la segunda canción porque está lista, ¿no, Alex? La de Oasis. Venga, entonces esta rola la ponemos nosotros. Es de Oasis y bueno. Place to play. You said that you've never been, but all the things regresamos. Estamos platicando con Ricardo Leiva. Y ahorita en el corte musical, pues estábamos platicando sobre diferentes temas. Primero, como que sí estaba el tema de la tipología, de la etiqueta, ¿no? De que eso como también le interesa a Ricardo, que de qué se trata su arquitectura, ¿no? Yo creo que primero empezamos por ahí, porque luego también platicamos un poco sobre el tema de la educación, muy importante, el tema de la autocrítica. Tú como arquitecto, saber cómo vas, qué quieres hacer, hacia dónde vas, si termina tu preparación en la universidad, o sigue a través de una maestría, o sigue a través de dar talleres, o sigue a través de ir a congresos, dar congresos, ¿no? Bueno, etcétera, ¿no? Si quieres, empezamos por de qué se trata la arquitectura, ¿no? Bien, bueno, cuando marcabas el tema de la tipología, me recuerda algo que siempre hemos mencionado en las pláticas que hemos tenido oportunidad de dar. Cuando le preguntamos a la gente, bueno, ¿en qué época vivimos? ¿No? Siempre hemos marcado nuestra historia a través de épocas, ¿no? Sí, bueno, ¿en qué época vivimos? ¿No? Y pues, salen muchas cosas, ¿no? Época del internet, de la comunicación, de cualquier cosa, ¿no? Pero en realidad la época que yo creo que vivimos es la época de cambio climático. Porque esa es la época, es el efecto que nos va a hacer cambiar nuestros patrones de conducta, ¿no? Nuestros patrones de consumo, nuestra forma de ver nuestra vida en ese planeta, ¿no? Y por eso yo creo que la arquitectura debe responder a eso, ¿no? Tenemos que empezar a concebir una arquitectura del cambio climático. La arquitectura finalmente es una respuesta de podernos conseguir un hábitat en nuestra zona de confort, ¿no? Nuestra zona de confort se ha descontrolado a través del cambio de los patrones del clima, ¿no? Entonces la arquitectura tiene refundarse en esos pensamientos, decir, bueno, ok, tenemos esta época de cambio climático y cómo responde la arquitectura sobre esos efectos, ¿no? Yo creo que por ahí tiene que ir básicamente las líneas, ¿no? Ya no importa si son cuadrados, si son triángulos, si son lo que sea. El chiste es que tus criterios vayan enfocados a una época que es global, ¿no? Un efecto que es global. No, y más porque lo hemos platicado, el Puebla lo necesita, ¿no? En inicios del programa, los datos están, el tema de áreas verdes se ha arrojado en las exposiciones. Incluso yo también de ahí trató más o menos mi tesis. Vean lo que está pasando en Chalco, el tema del agua, ¿no? Importantísimo. El tema de los ríos. De hecho, mi tesis más o menos abordó un poco el tema de los ríos. Digo, se ve, ¿no? Las noticias, digo, cómo está pegando todo esto, ¿no? Y bueno, siguiendo con el tema, la educación, ¿cómo ha sido esta parte para ti, Ricardo? Uno, si dando clases, dando un taller, ¿no? Y la otra, y tú como siguiendo ser estudiante, ¿no? Bien, la educación es un tema difícil. Es un tema muy, muy difícil. Más en México. Más en México y más en arquitectura, ¿no? Mi experiencia en la Ibero fue muy buena en ese sentido, ¿no? Tuve muy buenos profesores y tuve muy malos profesores, ¿no? Lo que yo puedo recomendar a la gente que estudia arquitectura es que tienen que generarse convicciones. Tú tienes que pegar tu criterio, tienes que generar convicciones a través de la realidad que tú leas, ¿no? Y tienes que lograr que esa realidad se refleje en tu arquitectura, ¿no? Vas a encontrar gente que apoya mucho tu trabajo y vas a encontrar gente que denigra tu trabajo. Eso siempre lo vas a tener, hagas lo que hagas, ¿no? Entonces, pero lo importante es que lo hagas con tus convicciones. Yo recuerdo que a nosotros se nos empezó a reconocer nuestro trabajo 5 años después de haberlo empezado, ¿no? Y durante esos 5 años, pues, no hubo buenos comentarios, ¿no? Sino fueron comentarios como, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás mal, ¿no? Y al final, pues, si tú sigues con ciertas convicciones y sigues con ciertos criterios, la gente se da cuenta de eso. O sea, como sociedad o como gobierno, van reconociendo las bondades que genera eso y al final encuentras tu camino, ¿no? Entonces, como al alumnado es eso, ¿no? Que se genere sus propias convicciones, que lea muy bien la realidad, ¿no? O sea, que la realidad no es la del aula, ¿no? Yo creo que finalmente algo que sería muy importante en la universidad, en los salones de clase, es que fueran salones de clases urbanos. La realidad está afuera, no está en los libros de Europa, no está en los libros de Estados Unidos, está aquí afuera. Finalmente, la mayor parte de nosotros va a interactuar en la ciudad de Puebla. A lo mejor algunos se van a ir a Nueva York, o van a buscar otro camino, pero la mayor parte de nosotros vamos a trabajar en la ciudad de Puebla, ¿no? Entonces, es muy importante que estudiamos nuestra sociedad, muy importante que veamos cómo crece nuestra ciudad y qué afectaciones está teniendo, ¿no? Si pudiéramos ligar muy bien la teoría con la práctica, creo que tendríamos profesionales mucho más preparados para afrontar lo que viene adelante, ¿no? Oye, Ricardo, y siguiendo por el lado de la educación, yo sé que ustedes en el taller organizan cursos. Sí. ¿Cómo van esos cursos? Mira, van muy bien, van muy bien. Empezamos a dar cursos porque nos cansamos un poquito de dar clases, ¿no? Cuando vas a dar clases, si la gente no está metida en el tema, realmente, pues, no pega, pues, ¿no? No tiene fuegos pirotécnicos que llamen la atención. Si no estás consciente de eso, nomás no pega, ¿no? Entonces, también era como un poquito desgastante tratar de ver cultura, tratar de ver conciencia sobre eso. Y la verdad es que nosotros no tenemos paciencia, ¿no? Hay tantas cosas que hacer que era difícil llegar a salón de clase y tratar de convencer a la gente, ¿no? Entonces, abrimos los talleres como si, bueno, okay, la gente que esté convencida, aquí venga, ¿no? Y han resultado experiencias muy buenas, ¿no? Porque es gente, nos ha visitado gente de Veracruz, de Cuernavaca, en el próximo curso vienen de Guerrero, vienen de diferentes lados de la República a tomar esos cursos, y es gente que ya está metida en el rollo, que ya nada ni sabe, oye, quiero que me digas dos, tres cosas porque ya estoy haciendo esto y eso. Entonces son cosas como muy vivenciales y muy ricas, ¿no? En los talleres las cosas muy, muy bien. No, y aparte yo creo que te sientes cómodo y feliz, ¿no? Que realmente el cassette lo tienen puesto, ¿no? Claro. Y de hecho, el ¿cuándo es? O sea, las fechas, porque yo también lo vi, bien. ¿No? Las fechas, o sea. Bien, el próximo taller que tenemos es de construcción con bambú. Damos varios talleres, ¿no? Y el siguiente es construcción con bambú y es me parece que es el 26 y el 27 de febrero. Uh-huh. Pueden checar fechas, costos en la página. Sí, pueden checar fechas y costos en la página. ¿Cuál es? La página es www.octat.org. No sé si... Sí, yo sí he entrado. Revísenla. Me ha tocado ver esas fechas en pósters, pero la página, la verdad, está muy bien. Tiene muchos vínculos también hacia la cultura del bambú, hacia la organización esa de Quetzalan. Hay muchas cosas muy interesantes. Para sí, la tenemos linkeada nosotros en el blog que tenemos, el de Arquitectura Ibero-Puebla. Ahí pueden darle clic y está la página de Octat. Y también cuando hay talleres, pues también los posteamos, ¿eh? O sea que también ahí chequenlos. Bueno, no sé si te quieres pasar a la siguiente canción. ¿Sí está lista o...? Sí está lista, es la de... ¿Del gallillo? Lamento... Borincano. Así es, pues vámonos con esa. Lamento Borincano. Para los primeros años de la tercera década del presente siglo... Vivía en Nueva York nuestro jíbaro ilustre, Rafael Hernández. Su música ya se había dejado sentir en el amor de los boricuas en aquella urbe, en la isla y en países hermanos como Cuba, México y Sudamérica. La fama era recibida con orgullo en la isla, pero esta estaba sumida en la pobreza. Rafael, enterado de la situación de su tierra, lloró amargamente. Él como artista, ¿qué podía hacer? Pintarla para que los hombres vieran a través de su mensaje en versos cómo sufría la isla. Era lo único que se le ocurría al cantor, al soñador, al poeta enamorado de su tierra. No había dinero, no había productos de la tierra. Un lamento le ahogó la garganta mientras el sollozo se hacía notas musicales en el pentagrama de su desesperación. Sale loco de contento, esbozó a prisa con su cargamento para la ciudad y en su mente de jíbaro ausente sentía alma dentro el dolor de su patria y veía retratados los paisajes de su tierra allende los mares. Y vio el lamentable espectáculo que halló nuestro campesino al llegar a la plaza del mercado. Frutos y viandas, algunas, pero ¿quién las iba a comprar? Y triste el jibarito regresa diciendo así, llorando así por el camino. ¿Qué será de Borinquen, mi Dios querido? ¿Qué será de mis hijos y de mi hogar? La obra estaba terminada, y al llegar Rafael a este dato tan doloroso, había nacido su lamento borincano, un parto sentimental respondiendo a un grito de su tierra. Sale loco de contento con su cargamento para la ciudad, ay, para la ciudad. Lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad, ay, de felicidad. Piensa remediar la situación del hogar que es toda su ilusión, sí, y alegre el jibarito va pensando así, diciendo así, cantando así por el camino. Si yo vendo la carga, mi Dios querido, un traje a mi viejita voy a comprar. Y alegre también su yegua va al presentir que su cantar es todo un himno de alegría. En eso lo sorprende la luz del día. Al llegar al mercado de la ciudad, pasa la mañana entera sin que nadie quiera su carga comprar, ay, su carga comprar. Todo, todo está desierto y el pueblo está lleno de necesidad, ay, de necesidad. Se oyen los lamentos por doquier de su desdichada borinquen, sí. Y triste el jibarito va pensando así, diciendo así, llorando así por el camino. ¿Qué será de Borinquen, mi Dios querido? ¿Qué será de mis hijos y de mi hogar? Borinquen, la tierra del Edén, la que al cantar el gran Gautier llamó la perla de los mares. Ahora que tú te encuentras con tus pesares, déjame que te cante yo también. Yo también. Regresamos después de esta propuesta musical de Ricardo y estamos comentando con él hace un minuto. A ver, Ricardo, platícanos de esta canción. Ah, bien, bueno, pues a ver si me sale igual. Bien, esta canción me recuerda mucho al tiempo que viví en Cuetzalan, porque es una canción que trata de un campesino que lleva su carga al mercado, ¿no? Sale muy temprano, lleva su carga al mercado y va como muy contento, muy emocionado de vender su carga. Va pidiéndole a Dios que si vende su carga, pues va a regresar, va a tener dinero para comprarle un vestido a su mujer y que las cosas van a salir bien, y va animando a su burrito, ¿no? Que llega al mercado. Sigue contando la historia de que llega al mercado y al final, pues no vende nada acá, ¿no? Entonces tiene que regresar, pues, sin dinero y con la carga otra vez a su hogar, y preguntándose, pues, qué va a hacer de él, qué va a hacer de su pueblo incluso, ¿no? O sea, no nada de su familia, sino también de qué va a hacer de mi pueblo, ¿no? Y eso pues me recuerda mucho a la situación que viven los campesinos, porque en Cuetzalan, en los días de plaza, pues cada cada que iba pasando el tiempo me iba dando cuenta cómo los productos indígenas iban desplazando en favor de los productos de tianguis, ¿no? Productos chinos, ¿no? Entonces veías cada vez un mercado que era indígena completamente con productos locales irse desplazado por un producto, por un mercado de tianguis que lo ves en cualquier ciudad, ¿no? Y me gusta el tema porque finalmente si nosotros tuviéramos como una conciencia de consumo distinta, esa situación no le pasaría al campesino. Si nosotros compráramos directamente al campesino, pues el campesino regresaría feliz y la canción no terminaría en tragedia y no tuviera que emigrar y no tuviera que deforestar y nosotros tendríamos productos más sanos, ¿no? Finalmente es como una canción que se compuso hace ya muchos años y nos habla de una problemática actual, que es un consumo consciente. Si haces un consumo consciente, tienes una sociedad pues mucho más sólida, ¿no? Más consolidada. Bueno, y al fin y al cabo, pues esas realidades las escribe algún artista y nos lo cuenta, ¿no? Que así pasa también estas conexiones también es importante como que sacarlas, porque yo creo que me gusta que eso sea como una columna también, como medular del programa, ¿no? También nosotros, ahora, si estamos de arquitectura, ¿cómo nos influye incluso más? Estoy seguro que a arquitectos les influye más como un poema que otros arquitectos, ¿no? Uh-huh. Te influye más como un libro, no sé si sea de tal autor, pues, que hable sobre la libertad, sobre el consumo, y a lo mejor así es tu arquitectura, ¿no? A mí me gusta pensar que incluso es más texto eso que otro tipo de claro. Arquitectura, ¿no? Bueno, pues no sé, se acerca el cierre del programa. ¿Alguna pregunta que quieras hacer en específico, Alex? Sí, un poco de lo que estaba platicando con él también en el corte, sobre el tema de los reconocimientos. Y es preguntarle por qué nos había llegado a nuestras manos una publicación a nivel nacional, que es una revista que se llama Obras, en donde viene mencionado como una de las 10 promesas de la arquitectura. Y bueno, yo le preguntaba, oye Ricardo, ¿qué tan importante es el reconocimiento? Y me contestaron unas cosas muy interesantes, me puedo decir. Bien, bueno, pues mira, es importantísimo el reconocimiento, sobre todo cuando tú estás explorando un camino nuevo, ¿no? Cuando tú estás buscando un tipo de arquitectura, de una forma de construir esa arquitectura un poco diferente a la convencional, ¿no? Entonces, nuestra primera construcción fue un hotel, bueno, fueron unas cabañas, ¿no? Donde construíamos con ferrocemento, con piedra, con bambú, con sistema de tratamiento de aguas jabonosas, captación de agua de lluvia, que pues nunca habíamos hecho, ¿no? Era nuestra primera obra, teníamos a 60 personas ahí trabajando. Evidentemente fue un caos, ¿no? Hubo muchas cosas ahí que salieron mal, otras cosas que salieron bien, y por eso está ahí todavía esa obra, y al final pues tú ibas como, bueno, o íbamos buscando esa arquitectura, pero siempre bajo la lupa de la gente que nos contrataba, siempre bajo la crítica de incluso desde la familia, los amigos, la academia, todo diciendo, oye, pues, ¿qué estás haciendo? O sea, no, ¿por qué estás en Cuetzalan? ¿Por qué no estás en Puebla? ¿Por qué no haces un despacho? ¿Por qué no haces una arquitectura en serio, no? ¿Por qué no construyes con block? Exactamente, ¿por qué no eres un arquitecto serio? Finalmente, ¿no? Y vuelvo un poco a la convicción, ¿no? Si tú sabes cuáles son las bases de tus intenciones arquitectónicas, pues, y son fuertes, pues vas a seguir adelante. Entonces, en cuestión de los reconocimientos, cuando empezaron a llegar como de boca en boca. O sea, de gente que iba, de turistas que llegaban, veían la arquitectura y decían, oye, pues eso vale la pena, y de repente te empezaban a invitar a una plática, luego otra plática por acá, y la gente empezaba a reconocer tu trabajo. Y eso es muy bueno, no por el sentido de la vanidad, sino por el sentido de reforzar tu trabajo día con día, ¿no? Ya después han llegado otros reconocimientos que por supuesto nos ponen contentos, pero los importantes fueron los primeros, ¿no? Los que todavía nos ayudaron a seguir adelante en los momentos más difíciles, digamos, de esa arquitectura, que es la cuando va iniciando, ¿no? Y sobre todo hacer notar que me decía Ricardo que el reconocimiento no vino inmediato, vino después de un buen rato de... Ah, sí, después de 5 años de labor empezaron a levantarse algunas voces de entusiasmo, ¿no? Y fíjate que eso no nada más me pasó a mí, ¿eh? Le pasó también a la gente que trabajaba conmigo. Los albañiles, cuando regresaron a sus comunidades, un día ellos me dijeron, es que regresamos a nuestras comunidades y nos critican. Nos dicen que qué estamos haciendo, que por qué están construyendo claro. Con bambú, que no los avergoncemos. O sea, los mismos trabajadores eran como cuestionados en sus comunidades. Bueno, pues ahorita, si lo vemos ya a distancia, pues vemos que ellos ya fundaron una cooperativa de constructores con bambú. Ya compran bambú, ya siembran bambú, y hay toda una economía local basada en el aprovechamiento del bambú en la comunidad. Y ya ahorita nadie puede negar en Cuetzalan que el bambú es una buena alternativa, ¿no? Nos costó canas, nos costó arrugas y agruras a todos, claro. Pero al final, pues lo que quedó ahí va avanzando, ¿no? Perfecto. También hacer esta acotación del reconocimiento, porque este micrófono de Modulor es reconocimiento a todos los invitados y también es una denuncia continua hacia las cosas que están pasando en el campo de la arquitectura. Y bueno, pues es la invitación también para quien quiera y tenga algo que decir, este es el micrófono de todos, tanto sean estudiantes como profesionistas, en este caso un profesionista tan destacado como Ricardo. Y hablando en ese sentido de la voz, nos dice Poncho, motivado por el tema de hoy, que va a haber una reunión que todos los viernes a partir va a haber una manifestación de bicicletas saliendo de la Fuente de los Frailes a las 6 de la tarde para quien se guste sumar en este esfuerzo por hacer las cosas alternativas. Mi audio. Pues para cerrar el programa, pues ¿qué sigue, no? Ahorita, a lo mejor, ¿cómo ves tu oficina en el futuro? ¿Qué te gustaría hacer o qué has dejado de hacer, no? O, es decir, te ves aquí en Puebla, es expandir el tema. Yo creo que sí hay mucho por hacer, pero más como en la mente, ¿no? De varios, en los estudiantes que se están como que forjando, ¿no? Entonces, yo creo que, pues por ahí como son las últimas dos preguntas, Ricardo, o sea, ¿qué les dejarías si le quieres decir algo como a los estudiantes en sí, al gremio, y cómo te ves en el futuro, ¿no? ¿Qué quieres hacer en el futuro? Mira, yo en el futuro, yo creo que como oficina nos vemos creciendo a muchos otros lugares, nos vemos teniendo otras pequeñas oficinas de OCTAD en diferentes puntos de la República, nos vemos creando, digamos que el tema del bambú es como nuestra punta de lanza, ¿no? Finalmente, pero sí creemos en que en algún punto vamos a tener arquitectura, pues digamos de gran formato, en la cual podamos traer recursos naturales de diferentes partes de la República, mano de obra de diferentes comunidades para construir en las ciudades edificios importantes, ¿no? Eso es como una respuesta rural a una problemática urbana, ¿no? Y eso pues lo construimos a través de diferentes alianzas que hacemos con diferentes organizaciones, ¿no? Y lo que podría dejar pues a la gente que nos está escuchando es como esas ganas de hacer algo, ¿no? Esas ganas de cambiar el mundo. Mucha gente te dice que no puedes cambiar el mundo, pero eso es una mentira. El mundo cambia todos los días. El mundo no era el que era hace un año. Por supuesto que cambia. Ahora, la idea es que busquemos cambiar el mundo hacia donde queremos que cambie, ¿no? No ahogarnos en el fatalismo de que ya nada es posible, que todo está perdido, o que no va a pasar nada, que todavía es peor, ¿no? Y sí apostarle a un verdadero cambio, ¿no? Despertar un poco los ojos, salirnos un poquito de la parte virtual y vernos un poquito más en nuestro contexto terrenal y actuar en función de eso, ¿no? Bueno, pues con estas palabras pues, no, nos despedimos de este programa. Pues agradecerte, Ricardo, por haber estado acá. Y Audi, Alex. Y pues bueno, descarguen este programa en un futuro, arquitecturaiberopuebla.blogspot.com, y también ya está inaugurado el otro blog, ¿no me dices? ¿Cuál es la dirección? Es Radio Modulor, sin el punto, como el correo electrónico, radiomodulor.blogspot.com. Y pues bueno, gracias a Octavio en los controles, y pues yo creo que es todo, ¿no? Nos seguimos escuchando. Gracias. La Universidad Iberoamericana Puebla presentó Modulor.